mano, ¿verdad? Tu hermano viene de vez en cuando, sí. Bueno, pero ya te conocemos más a vos y de hecho es el que viene a la radio, entonces es como sanjuanino, te hemos adoptado. Un poco puede ser, sí. Bienvenido, pero... Un poco de todos lados igual. Pues. Eso iba a decir, que justamente se está dando esto, ¿ves? De la activación de la pineal, que el sábado pasado lo hablamos con Julio y mucha participación de la audiencia, que está bueno que se sacan las dudas. Sí, sí. Ya hoy ya no es algo extraño, pero sí, claro, al empezar a hacerse más masivo, al empezar a llegar... hay que tener idea... que hará no más de 5 años, era difícil escuchar algo, encontrar algo sobre el centro pineal. Uh-huh. Hoy se encuentra en todos lados, esto se ha expandido tanto que hoy mucha gente ha escuchado hablar, entonces empieza a llegar a más gente, cada vez a más personas, y entonces claro, obviamente la gente quiere entender qué es... primero, qué es la pineal, qué es encender este proceso, qué podría generar. Hoy empieza a haber, bueno, mismo acá en San Juan ya hay cientos de piñalistas, personas que van haciendo distintos cambios en la red del lugar, en las personas. Y eso, claro, empieza a llamar la atención, empieza a generar dudas y es normal y lo vivimos muy bien. Estaba sacando la cuenta, 6 años hace que te vi por primera vez, 6 años en que tomé. En 2012 fue la primera vez que vinimos acá. Sí, en el 2012, 6 años, que nada que ver cómo en aquel momento, cómo estaba San Juan a cómo está hoy, cómo vamos creciendo. Y es maravilloso porque, a ver, partiendo de la base, siempre hay alguien que no tiene idea, activar la glándula pineal. ¿Y para qué me sirve? Y en aquel momento éramos más los que no sabíamos. Ahora son los menos, pero siempre tenemos que atender todos los casos, ¿verdad? Sí, yo le venía hablando a Julio estos días, hay que, al principio nos centrábamos mucho justamente por este desconocimiento de la gran mayoría de las personas en las cuestiones biológicas de la glándula pineal, que son maravillosas y que son increíblemente beneficiosas, lo que tiene que ver con las hormonas y las cosas que genera la glándula pineal. Pero ya, justamente como ya no es algo tan desconocido, ya podemos empezar a hablar de lo otras. Que es importante en serio. Cuando yo activo el centro pineal, lo que estoy activando es el centro creador. Y el centro pineal, este punto ubicado en el centro del cerebro, que desde el punto de vista físico lo ocupan dos glándulas, que son la pineal y la pituitaria, la hipófisis y la epífisis. Este punto en el centro de la cabeza es el punto de entrada de la energía que enciende este vehículo físico. Esto lo conoce ya desde hace mucho tiempo la medicina, lo conocen las corrientes ancestrales, todas las corrientes espirituales antiguas, toda la información saben de este punto en el centro de la cabeza, pero ha llegado el momento vibratorio. Claro, porque antes no se decía. Claro, ha llegado el momento vibratorio en el planeta, el momento donde esto se puede activar. Antes se podía hacer, pero tardaba mucho tiempo, generaba mucho esfuerzo. Y esto, ¿qué hace cuando yo activo este centro en el centro de la cabeza? Con un método, hay mucha gente que nos pregunta, hoy, ¿tantas horas? Tantas horas el sábado, tantas horas el domingo. Y la verdad es que hoy lo único que podemos decir es, hoy apenas se puede hacer en 14 horas y es maravilloso. Hace 50 años, esto duraría años o meses de trabajo. Sí. Y casi imposible hacerse. Sí, sí, sí, sin duda. Porque no estaban las frecuencias. Y hace 200, 2000 años eran tiempos y tiempos de trabajo. Años, vidas dedicadas a esto. Hoy las frecuencias vibratorias permiten poder activar este centro que nos va a activar todas las potencias creadoras que tenemos. Y estas potencias creadoras, hoy ya tenemos que empezar a entender que no estamos hablando de un artista o de que esto está bueno para los músicos o para las personas que pintan o para un ingeniero o un diseñador gráfico. Uh-huh. Hoy tenemos que entender que todos somos creadores y que estamos creando nuestra vida constantemente. Entonces el activar este centro nos va a ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, a ser más efectivos, a mejorar la concentración, a poner todas las capacidades creativas a nuestro servicio, básicamente. Que, a ver, Doña Rosa, Doña Juana, esa ama de casa que a veces tiende como hasta, ¿por qué no disminuirse? Que a veces dice, no, yo no. Claro que hasta para ella, primero que nada, porque fíjate que es el centro del hogar. Es que no hay límite. Es que habría que, eso ya sería mal calificar ese proceso, ¿no? Totalmente. Todos somos creadores y lo que crea un ama de casa, crea la comida, crea la familia, todo crea el tiempo la relación. Está creando. Pero todo esto lo va creando. Desde la comida, la casa, las relaciones entre los que están en la familia, todo lo va creando desde la calidad del sentimiento que la gobierna. Sí. Pero como no está conectada, porque no está conectada a esta fuente generadora, a un proceso de encendido mayor de su equipo, que es su cuerpo, es bueno a veces que entienda, para poder alcanzar a comprender estas cosas, entender al cuerpo como una máquina. Casi como un equipo electrónico. Sí. Que no está encendido correctamente porque lo apagamos entre los 7 y los 10 años. No me quiero meter en cuestiones muy biológicas bien, en este momento. No. Quizás ya lo hablamos mucho y quizás sea el momento de decir, bueno, enténdelo esto. Es un equipo que está andando muy bajo voltaje. Hay que subirlo. Que lo apagaste entre los 7 y los 10 años, como lo hicieron todas las personas. Un proceso que la entiende perfectamente la ciencia, la medicina. Bueno, que ha llegado el momento vibratorio que todos podamos reencender este equipo. Al poder reencender este equipo, que tiene que ver con el centro piñal, la pituitaria, va a cambiar el voltaje del equipo y sobre todo va a cambiar la calidad del sentimiento que nos gobierna. Ese estado de ánimo que anda todo el tiempo subiendo, bajando, yendo de un lado para el otro, es el que va marcando la calidad de nuestras creaciones. Y nuestras creaciones son las relaciones con el otro, con los hijos, con la familia, que tendemos a pensar que son cosas que nos pasan. Y no nos damos cuenta que tiene que ver con cosas que somos y que tiene que ver con lo que sentimos. Estas cosas que, claro, a veces parece hablar de estos procesos, hablamos del ser energía, de la fuente generadora, son procesos que la gente suele como no ver y al no ver es como que no entiendo. No importa, es como que no lo veo, no está, claro, creemos. Y que esas cosas no son importantes, no. Pero una vez, hace poquitos días estaba leyendo un día... Luis Pasteur. Uh-huh. Luis Pasteur estaba haciendo sus conferencias con los de las vacunas, con estas cosas que hacía Pasteur. Y él hablaba mucho del alma. Y estaba en una universidad y los colegas le dicen, mire, doctor Pasteur, usted habla mucho del alma, pero la verdad que hemos diseccionado miles de cadáveres acá en la universidad y nunca vimos el alma. Pasteur se queda callado, no dice nada. Y al instante dice, bueno, cuando muera su madre... diseccionenla en 1000 pedazos y vea dónde puede encontrar el amor que le tuvo. Esto ya lo dijo Saint-Exupéry en La voz del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. La gran cosa importante no la podemos ver. El ser energía que somos, la potencia creadora de ese ser energía, no lo encontramos ni en la glándula pineal ni en el cuerpo pituitario, que son detonantes de estos procesos, que son los que detonan los procesos. Procesos que son increíblemente efectivos, pero trabajan en lo invisible, que claro. Es lo real. Sí, sí, sí. Si yo activo estos procesos, que no tiene... El detonante es a través de estas glándulas, pero el proceso es invisible, lo cual es esencial. Bueno, hoy apenas en 14 horas podemos hacer un proceso que antes, por un montón de situaciones planetarias, que hemos hablado un montón de veces, hoy... el planeta está permitiendo ciertas frecuencias que nos permite activar estos procesos que hace miles de años no se podía hacer, y hace miles de años sí se podía, hace 13.000 años se podía y después durante 13.000 años no se pudo y ahora estamos volviendo a poder. Estamos en el momento justo para hacer esto y empezar a crear la vida que queremos vivir. Esto es una creación de una periodista chilena que es Fresia Castro, que va a estar en la Argentina. Está llegando el ya. jueves. Ya está llegando Fresia. Viene a la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar un libro muy polémico de Fresia, que es La buena noticia, estamos todos muertos, ¿no? Porque Fresia viene a traernos, a decirnos que ahora estamos muertos. Estamos muertos a nuestra verdadera capacidad. Y el entender que ahora estamos muertos y que cuando atravesemos, si es que fuera necesario, el cambio llamado muerte... que le tenemos tantos miedos y que tantos miedos generan nosotros. Quizá es, y claramente lo es el padre de todos nuestros pequeños miedos. Yo creo que sí. El miedo a la muerte. Comprender de que ahora estamos muertos a nuestra verdadera Identidad. Que en el momento, reconocernos. Claro, en el momento que actúa Thanatos, que es quien con Frecia comparte casi 6 meses durante México, el que conocemos con el nombre del ángel de la muerte, que él le explica a Frecia que él es el ángel de la vida, que él nos devuelve la verdadera vida. Bueno, esto lo expresa Frecia en este libro que presenta ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama La Buena Noticia, Estamos Todos Muertos. Suena como muy raro, pero es que realmente es una buena noticia. Estamos muertos a nuestras capacidades, a nuestra entidad, y estamos en el momento de recuperar nuestra verdadera identidad. Tiene que ver con este momento, no es casual que ella lo presente, con este momento tan fuerte e intenso, al mismo tiempo hermoso, que estamos viviendo como planeta, al que vos haces hincapié. Yo hoy en un momento del programa decía que no es casual que sientan a veces como un cansancio inexplicable, como no, que el cuerpo necesita dormir más. O menos. Pueden ser las dos cosas. Sí, también. Puede ser dormir mucho o despertarme a las 3 de la mañana. Que eso también. Son 3, 4 de la mañana y dice, no sé qué me pasa, y se tiende a afligir. Claro, porque se malcalifica el proceso. Y lo que no estamos entendiendo es de que está cambiando la frecuencia. Esto tiene que ver, tenemos que poner a hablar del giro del sol alrededor de Sirio, Alción, en las Pléyades, entrar y salir de la campana térmica de la galaxia. Un montón de cosas, las ondas Schumann, científicas que estamos que son todas consecuencias de este proceso. Está afectando a este equipo electrónico del que te hablaba. Y mal calificar estos procesos. El sueño, la pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Empiezo a olvidarme qué pasó. Tengo pérdida de memoria a corto plazo. Sí, sí. Y se me activa memoria a largo plazo. Pero no me acuerdo si hoy desayuné o no. Sí. Pero sí me acuerdo de cosas. Bueno, todas esas tienen que ver con procesos del vehículo que se está activando a las nuevas frecuencias. Y que el vehículo pide más, porque todo eso no termina ahí. Le pasa que hay preguntas que surgen desde lo más profundo. Si antes te las hacías, hoy va más allá. Che, pero ¿tiene sentido todo esto? Esto lo hemos hablado con gente que estamos en lo mismo. Y es como que no le encontrás sentido a nada. No. Bueno, es que nada tiene sentido. Se pierde, se empieza a caer la ilusión, como decían los toltecas, o el sueño, como hablaban ellos. Este en el que hemos vivido durante tanto tiempo, al encender el equipo, al generar este cambio de voltaje, si bien trae muchas complicaciones, estas cuestiones que yo pienso que soy bipolar, que un día estoy bien, un día está mal, y no tiene que ver con esto, no, porque bipolar no es estar un día bien, un día mal, no. Tiene que ver con una condición distinta, y empiezo a vivir estas cosas y empiezo a darme cuenta que estoy viviendo estos cambios. Estoy empezando a desorientarme. Cosas que me parecían súper bien y que estaba súper acomodado, trabajo, relaciones, pareja, durante 20 años, de repente hoy no las quiero. Esto empieza a generar en mí todo un montón de movimientos que me llevan a buscar no sé qué, solo que lo tengo que encontrar. Y cuando nosotros decimos la piñal es la punta de la punta, suele aparecer como hasta soberbio, diciendo así, claro, hay tantas cosas. Yo digo, nosotros decimos todo es maravilloso, todo está increíblemente bueno, todo está perfecto, que está, todo cumple su función en este lugar, pero la piñal es la punta, la que cierra un proceso y vuelve a abrir otro. En la activación de la piñal, en el centro piñal, es la punta de la pirámide de todo esto que estamos viviendo, que vuelve a abrir otro nuevo proceso. Es la punta de la pirámide que vuelve a abrirse, pero sí, claro que estamos viviendo este momento, claro que todos, por eso nosotros hoy están llegando a los seminarios personas que es la primera búsqueda que hacen. Uh-huh. Sí. Ya quizá no nos llegan tantos que llegan, estos buscadores que nos llegaban al principio, gente que nos decía yo hace 20 años que hago todo y cuando llega al final dice, ok, ya entendí. Hoy nos están llegando el 90% de personas que jamás... tiene que ver con, quizá, y tiene que ver con esta capacidad de Frecia de haber podido entender que era el momento de juntar ciencia y espíritu. Uh-huh. Y entonces era el momento de entender que somos occidentales, que estamos en la búsqueda, pero que necesitamos entender. Sí. Y eso es lo que sucede en el proceso del seminario, ¿no? Es, mezclamos, ojo, no mezclamos, sino que unimos estos conceptos que estuvieron en todos las experiencias espirituales de la Tierra con los descubrimientos de la ciencia, y nos damos cuenta que no hablan de cosas distintas, no son caminos distintos, no son ni siquiera vistas o comprensiones distintas. Es la única verdad revelada, y es que somos creadores y que tenemos en nosotros la capacidad de modificar todo nuestro entorno, cualquiera sea: económico, social, familiar, amor, salud, lo que sea. Todo está en nuestras manos. Cuando tenemos encendido el equipo correctamente, la atención bien puesta, calmo el campo emocional, nuestra fuerza creadora, que son el sentimiento, controlada este proceso, bueno, y hoy hay un método, una manera de poder hacerlo, que cualquiera lo puede hacer. Y eso es lo que se va ya a concretar esta tarde, y prácticamente está todos los meses acá, ¿verdad? Bueno, en mayo no estamos, porque estamos en España. Bien. Pero creo que volvemos en julio. Bien. Volvemos. Perfecto. Volvemos en julio, volvemos, y te voy a dar una primicia aquí en la radio. Que después lo contacten con Julio. Perfecto. Que lo vean con Julio, que él es el que se encarga de mover acá. Sí. Cada tanto tiempo, nosotros siempre decimos que los seminarios, nadie se queda fuera por una cuestión de dinero. Entonces, cada tanto tiempo, en distintas provincias, hacemos un seminario solidario. Un seminario donde viene toda la gente que no puede pagar unos seminarios normales por distintos momentos, porque todavía no alcanzaron esa potencia creadora, solamente por eso. Exacto. Así que en julio vamos a estar haciendo aquí en San Juan un seminario solidario. ¡Qué bueno! Sí, sí, un seminario donde pueda llegar la gente que no puede llegar normalmente. Uh-huh. Y lo vamos a estar armando para el fin de semana posterior a la final del Mundial. Bien, sí, pues se nos viene el Mundial y eso hay que acomodar, ¿verdad? No sé, yo cuando viene la final del Mundial me voy a Tiahuanacu, Machu Picchu, me voy a recorrer por aquellos lados. Bien, bien. Y vuelvo... para San Juan. Perfecto, entonces vamos a ir dando a conocer muy bien. Qué buena noticia que dejaste en el aire. Sí, va a estar muy bueno. Todos los que quizá han consultado varias veces y no podían llegar. Sí. Es la idea esa, ¿no? Es la idea de las personas que no podían llegar. Bueno, entonces hacemos una vez cada tanto. Esta vez le tocó a San Juan. Qué maravilla. Así que... Bienvenidos sea y agradecidos. Porque sé que dentro de la audiencia, como vos dijiste, una vez que activás ese centro, te das cuenta que no hay límites. No hay límites. Solo que a veces, hasta llegar a ese momento, obviamente es todo un proceso. Entonces está bueno acompañar a la gente que tiene todas las ganas, pero no sabe cómo. Y claro, tiene los medios. Para que empiece a activar y que después lo pueda hacer. Fíjate que viene Frecia, viene a presentar este libro, la Feria del Libro. Sí. Y el domingo y lunes da el seminario más profundo, más avanzado. Te iba a pedir eso. El seminario de regeneración. Donde es toda esta capacidad creadora, toda esta potencia creadora del ser, la pongo en el servicio de regenerar este equipo electrónico, este vehículo físico, que también se puede regenerar claramente. Que por eso mismo vos siempre insistís en esto: la pineal es el puntapié inicial, de ahí en más viene el punto de entrada, es el encendido de entrada. Sí. Bueno, si la pineal o el seminario de activación es el punto de entrada, el seminario de regeneración es la facultad, uh-huh. Es el doctorado. Y lo va a estar dando Frecia, que hace 4 años que no lo daba en Argentina. Y que va a ir mucha gente de San Juan gracias a que sucedió esto. 30 personas de San Juan. Qué 30 guay. Personas de San Juan. Eso te quería decir de la potencia creadora. Gente que de repente empieza a activar su capacidad creadora, y no son 30 millonarios de San Juan que están viajando. Claro, no, no. Es gente que activó... Y empezó a generar y a darse cuenta que hasta la generación de los recursos es simplemente una creación. Claro que el que no tiene, le decís esto y se pone loco. No, es que a mí yo cobro tanto, gasto tanto y las tarifas... Es una creación. Es una creación. Es que no es una creación porque es una que yo veo el saldo y lo que... Es una creación. Es sacar la atención. Si hay algo fácil de crear, aunque obviamente la gente que nos puede estar escuchando puede decir es justamente lo más difícil. Si hay algo fácil de crear, son recursos. Sí. Y habrá gente dentro de la audiencia, por eso voy a hacer hincapié, que va a decir, che, ¿estos dos están hablando eso en este momento de tanta crisis? No hay crisis. ¿Quién quiere crear crisis? ¿Cómo calificas? Bueno, sí hay gente que lo quiere crear, pero eso tiene que ver con su creación. El tema es no caer en esa creación. Esto es fácil. O creas, o alguien va a crear por vos. Claro. Y entonces vas a estar encontrándote en universos no creados por vos y tratando de resolverlos. Entrando como de prestado, claro. Sí, pero no son creaciones para beneficiarte. No. Si alguien las está creando con vos, por vos, no la está haciendo para beneficiarte. No, no, no. Entonces es el momento de tomar este control creativo, tomar las riendas creativas de la experiencia y empezar a crear lo que querés vivir. Maravilloso. Gracias, Juan Pablo. Siempre tan exquisito el momento juntos, porque dejas mucho en el aire y sé que a la audiencia le llega, porque después vienen los comentarios, después llega el mensaje a Julio o a la radio y bueno, de eso se trata. Poner esta herramienta al servicio para que empecemos a crear. Es hoy el momento. Hoy, sí. Ya hoy, no hay más. Si alguien está escuchando y se decide ahora, todavía se podría ir hasta el Hotel América, creo que no. Es el Hotel América. El Hotel América a las 14 estamos arrancando, así que es hoy y mañana. De bien. 14 a 20 y mañana de 11 a 6 de la tarde. Igualmente voy a decir el número de Julio para que... Lo molesten un rato. Lo molesten, él está siempre ahí recepcionando. 264-587-5475. Suena todo acá al final. Igual lo repito para que anoten. 264-587-5475. No doy el tuyo porque vos vas a estar en pleno seminario. El que hay que molestar es a Julio. A Julio, Julio. A Julio. Yo, pero igual ahora se van para allí. Ya nos vamos para ir preparando todo para estar a las 14 arrancando. Arrancando. Si es que tienen tiempo, si resonó ya, no esperen. No esperen. No esperen. Es momento de activarnos. Es así. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Ahí estamos. Juan Pablo Caivano es el instructor que viene a San Juan. Esta vez se va a hacer más largo, hasta julio, así es que no esperemos tanto, ¿eh? Igual lo vamos a tener antes a Julio, justamente. ¡Qué coincidencia! Comentando todas las novedades, luego de que venga de allí, de Buenos Aires, que nos cuente cómo le fue con la regeneración. No nos va a dar detalles, ¿sí? Pero si están resonando con la activación de la pineal, no lo duden. Muchas gracias.